En la cadena SER, SER Historia, con Nacho Ares. Bienvenidos a SER Historia. Hoy, Día de la Constitución, queremos celebrar la fecha con un programa especial. Siendo un espacio de historia, vamos a recuperar de nuestro archivo los precedentes de la Constitución, que en el caso del parlamentarismo, por ejemplo, se remontan a más de 1000 años en el Reino de León. Descubriremos también la Constitución de la Segunda República, cómo lucharon los jóvenes por la democracia durante la dictadura y el nacimiento de nuestra Constitución en el año 1978. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. Comenzamos. El legado de un reino es el título de una exposición singular que podemos ver en León para conmemorar el 1100 aniversario del nacimiento del Reino de León, una de las etapas menos divulgadas de nuestra historia, que quizás ha recibido la sombra de otros momentos de la Edad Media, también mucho más conocidos o más reconocidos por la historiografía y la historia moderna. José Manuel Rodríguez, bienvenido a SER Historia. Muchas gracias y bien hallados. José Manuel Rodríguez es el comisario de esta exposición. Como digo, una exposición singular porque no es una exposición al uso desde el punto de vista que nosotros vamos a ir a un lugar en concreto, vamos a ver una serie de piezas en unas vitrinas, etcétera. Ahora hablaremos un poco de esta singularidad. Pero José Manuel, la fecha 910 de nuestra era es un momento importante. ¿Por qué? Bueno, es el momento del salto de confianza que supone traspasar un bastión, que es la cordillera cantábrica, dejar ese reducto seguro que era pues eso, la zona entre la cordillera y el mar, tanto la zona de la Liébana como sobre todo la zona de Asturias, e instalarse mirando hacia la meseta, mirando hacia el sur. O sea, el 910 lo que supone es esa voluntad y aparte esa seguridad en que no era necesario tener esa muralla natural, sino que unas murallas artificiales y romanas eran suficientes para controlar y para asegurar la capital de ese joven reino, ¿no?, que hasta entonces había sido el de Asturias y que a partir de entonces era el Asturleonés y el Reino de León. García I, ¿no?, es el que firma a partir de esta fecha como regnante in legione. Exacto, quiere decir que todo hace pensar, ¿no?, o al menos sospechar que ya su padre, que Alfonso III, había puesto las bases para que esa traslación geográfica se pudiera producir, pero en efecto, García I, y en ese año 910, es el que inaugura esa nómina de reyes de León, de todavía lo que es la rama asturleonesa. ¿Se sabe ya por qué Alfonso III, el magno rey de Asturias, trasladó a la capital, o sigue siendo un misterio, aparte de esas facilidades geográficas que has mencionado anteriormente? Hombre, lo que había sido una seguridad que nos lo haya dejado por escrito, pues al menos hasta ahora no. Pero sí que es la lógica lo impone, esa lógica geográfica, estratégica y también militar. Es decir, el reino de Asturias hasta ese momento tenía tres territorios fundamentales, ese núcleo central en Asturias, la zona de Galicia y una derivación hacia el este, hacia Cantabria. Lo lógico, digamos, el paso lógico que lo sigue siendo hoy también, es el de la provincia leonesa. Había, yo creo que, poniéndome un poco en su lugar, tuvo dos opciones, ¿no? Tuvo la opción de Astúrica Augusta, de Astorga, o tuvo la opción de León. León, al estar situado en esa parte más oriental, tenía esa facilidad de comunicación y de control, sobre todo de un territorio que luego se demostró que fue díscolo, como era el Condado Castellano, ¿no? Geoestratégicamente, yo creo que es la explicación, aparte de encontrar, por supuesto, una estructura amurallada y edificios en pie, aunque estarían en ruinas, en la ciudad de León. Además, León, lo hemos comentado en otras ocasiones, hablando del ejército romano, la fundación de León deriva de un antiguo campamento del legiones, la Legio VII de Roma, ¿no es así? Sí, aunque ahora, las últimas investigaciones quieren llevar ese origen a la Legio VI, ¿no?, a una etapa un poquitín anterior, pero en efecto, o sea, León como ciudad campamental fue probablemente uno de los centros militares más importantes de Hispania y sobre todo del noroeste. Es probable además que los últimos militares romanos como tales, ¿no?, con ese estandarte que permanecieron en la península ibérica, saliesen de León. Una ciudad que nace, que es un campamento amurallado y que nace en torno a ese campamento y que mantiene esa imagen militar, incluso diría que hasta hoy. Y a partir del año 910, en pleno corazón de la Edad Media, surge este reino asturlionés. Y bueno, tiene algunos logros muy, muy marcados en la historia, ¿no? Como es el, bueno, se le denomina también el padre del parlamentarismo, con las cortes que nacen allí en el año 1188. Sí, exacto. Quiero decir que quizás con lo que decías, Nacho, que me parece muy atinada, ¿no?, esa observación. Es un reino que en la historia a veces aparece como transparente, ¿no? Incluso uh-huh. los visitantes de esta exposición les sorprende, ¿no?, la riqueza y el, digamos, el valor de ese periodo histórico, de esos 330 años en los que podemos hablar de Reino de León. Tiene, yo creo, desde mi punto de vista, también una explicación. Es decir, el propio, esa letra del himno de León dice eso de que con su sangre de torrentes vertida. Y es cierto que hay una parte de ese valor del Reino de León que es militar. Lo que el Reino de León, en sentido estricto, no nos centremos ni en la ciudad de León ni en la provincia, en esos territorios del reino, aportó fue sobre todo sangre y valor, ¿no? Sangre y valor para una empresa que nada ni más ni menos que la Reconquista. Es verdad que en su última etapa, en la que precisamente en lo militar es quizás la menos brillante, la etapa de sus dos últimos reyes, Fernando II y Alfonso IX, es cuando brilla el Reino de León en sus aspectos normativos, tanto en lo que es la estructura de fueros y de organización interior, de concejos, como ese hecho excepcional que ocurre en 1188 en el claustro de San Isidoro, que son las primeras cortes en las que por primera vez en la historia de Occidente participa el tercer estado, ¿no?, el estamento ciudadano, unos años antes que las famosas inglesas de Juan sin Tierra. Esa cuna del parlamentarismo se mece en el claustro de San Isidoro en 1188. ¿Y por qué crees, José Manuel, que el Reino de León ha pasado a la historia, como decías ahora, como una especie de reino transparente, a la sombra de otros reinos más conocidos? Porque, por ejemplo, a la gente de la calle le hablas del Reino de Aragón o de Cataluña, etcétera, le suena, ¿no?, por lo menos de tenerlo en los libros, en los medios de comunicación. En cambio, hablas del Reino de León y suena un poco como algo lejano, algo, no me gusta decir, utilizar esta expresión, ¿no?, pero algo secundario, ¿no? Cuando en absoluto lo fue. Vamos a ver, el estar en el origen significa que pagas un precio. El reino leonés, digamos que con su unificación con Castilla en el año 1230, sigue existiendo en el marco de esa corona, pero lo que pasa es que pasa a ser el reino castellano de Castilla y de León. Con cada uno manteniendo su entidad y en cierta medida sus estructuras, pero al final es una corona, es la castellana. Digamos, Isabel la Católica es la reina de Castilla. En realidad era la reina de Castilla y de León. Hay una especie como de asimilación dentro de, bajo el nombre de Castilla, de territorios que fueron del reino de León, e incluso hay entidades dentro del reino de León con una personalidad propia, como es Galicia, por ejemplo, o Asturias. Creo que al ser la historia más moderna y quizás más rimbombante, ese reino es el que descubre ese nuevo mundo, ¿no? Es probable que dentro de lo que es no solo la opinión, sino la historiografía, que al final marca esa opinión, el Reino de León haya quedado como ese ancestro. Lo mismo le pasa al Reino de Asturias, ¿eh? Que fuera de Asturias, o sea, la gente tienes que explicarle que en Asturias hubo unos reyes y que esos reyes, digamos, fueron los que pusieron las bases, sobre todo militares, que es quizás una parte, bueno, pues menos amable, ¿no?, de la historia, pero por supuesto necesaria, pues son las bases de lo que hoy llamamos España. El legado de un reino, la exposición de la que tú eres comisario, como decía al principio en esta entradilla de esta entrevista que estamos manteniendo contigo, no es una exposición al uso, sino que invita al visitante a acercarse a diferentes puntos, sobre todo de la ciudad de León, ¿no? Explícanos un poco cuáles son esos puntos y qué es lo que puede descubrir el visitante en ellos. Bueno, por supuesto, no es una exposición al uso, no es una exposición de piezas. De hecho, piezas originales hay simplemente dos, porque, bueno, por distintos motivos, dos, una porque era inédita, no se había expuesto nunca, es una lápida de un epitafio del año 931, y otra que son unos escarpines, un calzado del monasterio de Gradefes. Es una exposición que lo que busca es abrir una ventana a lo que fue el Reino de León. Hay una idea, hay una asimilación en la sociedad actual de que el Reino de León comprendía las actuales provincias de León, Zamora y Salamanca. Bueno, pues nada más alejado de la realidad. El Reino de León, durante los distintos momentos de su realidad histórica, albergó desde el Golfo de Vizcaya hasta Finisterre y desde el Duero hasta casi el Tajo, ¿no?, e incluso el Tajo. Lo que sí que es cierto es que el núcleo fundamental de ese reino lo constituyen cinco territorios fundamentales, que es, pues, el Viejo Reino de León, la zona digamos nuclear, el Condado de Castilla, la zona de Asturias, de Galicia y el norte de Portugal. Lo que nosotros pretendimos desde el primer momento era no centrar, ni por supuesto en la ciudad de León ni en la actual provincia de León, esa realidad histórica, sino abrir una ventana para que la gente descubra en distintas etapas lo que fue ese reino. El punto de enganche, por supuesto, es la ciudad de León. Y dentro de la ciudad de León, una de las sedes fundamentales de la muestra, que es el Palacio del Conde Luna. El Palacio de los Condes de Luna, recientemente rehabilitado, permite además una circulación de visitantes y un discurso expositivo notable. Lo que hemos hecho es asociar ese solar, ese palacio que es del Conde Luna, al otro solar inmediato, que es la iglesia de San Salvador de Palat de Rey. Una iglesia que casi también parece transparente dentro de la ciudad de León, y es la iglesia más antigua de las conservadas en León, porque era además la iglesia del monasterio fundado por el rey Ramiro II para su hija Elvira. Hemos recreado ese eje iglesia-palacio. Y luego lo que hacemos es invitar a que acuda a tres sitios dentro de la ciudad. Por supuesto a la catedral, pero dentro de la catedral hemos habilitado una sala dentro del Museo Catedralicio y Diocesano, una sala dedicada a la memoria escrita, donde exponemos una selección de 11 documentos y tres códices fundamentales, que son el Libro de las Estampas, la Biblia Mozárabe y el Antifonario, ¿no?, la gran joya del tesoro catedralicio. Y luego invitamos, y ahí simplemente las actuaciones son de señalar, pues al Museo de León, dos de cuyas salas resumen muy bien la historia de la ciudad y la historia material del reino, y luego a la mejor pieza de la exposición, como yo la llamo, que es la colegiata de San Isidoro de León. Con el Panteón de los Reyes, ¿no? Exacto, en donde se puede encontrar pinturas realmente maravillosas, que mucha gente, por ejemplo, que yo he tenido yo como buen cazurro, como buen leonés, a todos los amigos que cada vez que me visitan por allí, les llevo a ver el Panteón, ¿no? Y siempre se sorprenden de la no solamente la calidad de las pinturas, sino recordar un poco, decir, estas son las imágenes que yo tenía en esos libros de cuando era pequeño y estudiaba arte, ¿no? Por eso que decía un poco que muchas veces el reino de León pasa desapercibido en los libros de historia, ¿no? Sin embargo, cuenta con iconos, efectivamente tú bien lo has dicho, esas pinturas siempre en todos los libros de texto, desde de todos los ciclos formativos, cuando se habla de la Edad Media suele aparecer una fotografía de esas pinturas murales de San Isidoro. Desde luego que sí, yo creo que lo habéis conseguido magníficamente con esta exposición, El legado de un reino, que ahora, a micrófono cerrado, antes de comenzar esta entrevista, me decías que lleváis ya casi 15.000 visitantes. José Manuel Rodríguez, comisario de la exposición, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Ser Historia, y también quiero dar las gracias a María García, nuestra compañera en Radio León, desde donde nos ha estado hablando José Manuel. José Manuel, insisto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nacho, y estáis todos invitados a abrir esa ventana hacia el Reino de León. Allí estaremos. Leonardo, te queda mucho para acabar. Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada, llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Hubiéramos pretendido y hemos sostenido que se debían haber producido dos votaciones diferenciadas para poder expresar exactamente... Gabriel Cisneros nació en 1940 en Tarazona. Licenciado y doctor en Derecho, comienza muy joven su carrera en la Administración del Estado como jefe de sección del Gabinete Técnico del Ministerio de Trabajo desde 1964 hasta 1968. Fue también delegado nacional de Juventud entre el 69 y el 72 y columnista del diario Pueblo. Fue diputado por Unión de Centro Democrático desde 1978 hasta el 82 y víctima de un intento de secuestro en el 79 por un comando de ETA en Madrid. Consigue escapar, aunque recibe un impacto de bala resultando herido de gravedad en estómago y pierna izquierda. Cisnero ocupó además los cargos de vicepresidente tercero del Congreso, secretario general de Relaciones con las Cortes y posteriormente de secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y fue diputado nuevamente en las elecciones de 1982. Cisneros fallece en Murcia en 2007 después de luchar contra el cáncer y de un derrame cerebral. De la Constitución Española de 1978 y consiguientemente para cancelar la etapa, una de las etapas de la historia moderna y contemporánea de España, más brillante, más fecunda. La visiseta em parlava de bon matí al portal, mentres el sol esperàvem i els carros veien passar. Siset, que no veus les... Ser Historia, en la Cadena Ser, con Nacho Ares. Esta canción de Louis Jack, La Estaca, se convirtió en los años 60 en la bandera de una serie de movimientos estudiantiles en contra del franquismo. Estos mismos movimientos se han vuelto a la luz de nuestros días, sobre todo en el mundo árabe, pues esas revoluciones que están cambiando un poco el giro de las cosas. En muchos casos, revoluciones, como digo, movimientos liderados por estudiantes. Lógicamente, hace 40, 50 años, el marco cronológico, el marco histórico, el marco social era completamente diferente, pero queremos acercarnos un poco a esa época y a estudiar un poco comentar esos movimientos estudiantiles de hace tanto tiempo, y lo queremos hacer con Miguel Ángel Ruiz Carnicero, que es uno de los autores del libro Estudiantes contra Franco 1939-1975, publicado por La Esfera. Miguel Ángel, bienvenido a Ser Historia. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Por qué los estudiantes movilizan este tipo de movimientos sociales? Porque yo creo que los estudiantes universitarios forman parte de una cierta élite, más desde luego en la época del franquismo en cuanto a número, porque eran menos en comparación con lo que después sucedería a partir un poco del gran estallido de los años 60 y 70, tanto en España como en el resto del mundo, no solo occidental. Pero es una élite en todo caso porque tienen acceso a una formación, a una visión, les lleva a tener también una idea de responsabilidad social, ¿no? Sobre todo en esa época, de alguna manera, especialmente en el régimen de Franco, pero sucede en otros sitios también, los mensajes que se les daba por parte de las autoridades era que ellos eran los herederos, por utilizar el título de un libro de un sociólogo francés, ¿no? Las personas que iban a llevar a la sociedad en el futuro. Y eso precisamente hace que sean más conscientes de las injusticias, de los problemas, de los afanes democratizadores y de libertad en definitiva. Aparte de pues el factor juventud, el factor no estar atado por otros factores de carácter personal, familiar, que es lo que explica pues esa mayor disponibilidad a la hora pues, de hacer una acción de rechazo a un gobierno, de promover pues una posición de dureza, ¿no? frente a lo establecido. Entonces no tenemos que estar pensando de una manera así un poco conspiranoica en que hubiera algún grupo de poder detrás de ellos, que quienes fueran los verdaderos protagonistas, ¿no? Yo creo que no, yo creo que hay esa dosis de generosidad, aunque sea un tópico, pero yo creo que es real, y de arrojo y capacidad de decir las cosas como son. Yo creo que es algo muy característico de ese momento de la vida y sobre todo de las personas que lo que quieren es sentirse dueñas de su tiempo, ¿no?, y de su futuro. Y yo creo que eso es lo que lleva a que siempre cualquier poder, por hablar en general, aunque siempre en historia es complicado descontextualizar, pues intente controlar o intente de alguna manera llevar a los jóvenes por un camino determinado, ¿no? Lo que pasa es que siempre es muy difícil saber por dónde van a tirar, y eso se ha visto en el mundo árabe, pero se lleva viendo hace tiempo en el seno del propio régimen iraní, y desde luego también ocurrió de esta manera pues en contextos tanto democráticos como el mayo francés, democráticos pero fuertemente autoritarios o marcados por la personalidad de De Gaulle, o claramente en una dictadura heredera de los fascismos de entreguerras, como es el caso español. Uh-huh. En España quizás tenemos la idea de esos movimientos estudiantiles, hemos visto ahí las imágenes en muchas ocasiones de los estudiantes corriendo delante de los sí, grises, ¿no? Sobre sí, todo en Madrid y en Barcelona, pero uh-huh, ¿hubo otros sitios, otras ciudades en España que también vivieron este tipo de correrías, de fenómenos social? Sí, sí, en toda España. Es un fenómeno, si uno ve la documentación de lo que entonces eran los 12 distritos universitarios, final de los 50, principio de los 60, es en los años 70 cuando empieza a haber un número mayor de universidades, y encontramos incidentes y problemas en todos los sitios, en Santiago, en Zaragoza, en Valladolid, en Valencia, por supuesto, además de en Barcelona y en Madrid. Lo que ocurre que el volumen de esas dos universidades, cuando solamente era la Complutense y la Universidad de Barcelona, la que llamaban Central, el volumen de estudiantes era más grande, protegía mucho más cualquier tipo de acción. En universidades pequeñas, en donde ese número era menor, pues las acciones represivas podían ser mucho más intensas y, por lo tanto, la gente leía libros, la gente hacía asambleas, sobre todo a partir de la ruptura con el CEU a mediados de los años 60 o a principios de los años 60, en ese periodo 62, 63, 64, en lo que es cuando se da la ruptura. Ese mundo, esos márgenes de libertad están presentes en todas las universidades, pero claro, para hablar de marchas como, por ejemplo, la que tiene lugar en 1965 cuando expulsan a Tierno Galván y y Aranguren y demás, pues hace falta un número suficiente y yo solamente lo podían hacer las dos grandes universidades del país en esos momentos. Claro, nos movemos en el caso de España en el marco del franquismo, con la represión y las cortapisas sociales, políticas que ya todos tenemos en la cabeza. ¿Cómo hacían los estudiantes para evadir esos obstáculos? Me imagino que habrá anécdotas de todo tipo para, bueno, pues para sacar esos folletos, para hacer esas reuniones en las que se hacían lecturas, comentarios, etcétera, ¿no? Sí, bueno, pues se valían de todo tipo de trucos y de estratagemas, pero también es verdad que inicialmente el régimen confiaba en sus universitarios, porque en el 39, al finalizar la guerra, tenían muy claro que los estudiantes eran suyos y las universidades eran suyas, eran franquistas, lo cual a algunos les puede sorprender, ¿no? La idea de que de alguna manera tenían eso controlado a partir del sindicato único y de unas estructuras muy rígidas en cuanto a la docencia universitaria. Y eso va a hacer que en el seno de la universidad, pues en los años 40, en los años 50 y hasta principios de los 60, pues haya un margen de actuación a la hora de representar obras teatrales, a la hora de ver determinado cine, a la hora de determinadas lecturas, que en otros sitios no se dejaba, nunca hubieran dejado en una fábrica, una gran fábrica, que los obreros hubieran hecho un mínimo movimiento de carácter cultural, porque para ellos, para los dirigentes del régimen, era todo amenazador. Los estudiantes sí, ¿por qué? Pues porque contaban también con ellos como la necesaria élite para su continuidad, para la continuidad del régimen. Uh-huh. Y por lo tanto, era un sentimiento de una cierta confianza. Luego, lo que va a ocurrir es que van a ver que hay sectores críticos con el franquismo porque lo eran desde el principio, u otros que se irán convirtiendo a esa posición crítica conforme pasa el tiempo, que utilizan esos márgenes y prácticamente desde el principio de los años 60, con Luis Carrero Blanco, la mano derecha de Franco, y desde el principio en distintos puestos, miembro prominente del gobierno, muy atento a la subversión por el lado estudiantil, lo que él llamaba la subversión, pues va a ser los que de alguna manera empiecen a controlar, a introducir policías dentro de las aulas, a establecer pues todo unos mecanismos de represión mucho más activos de lo que habían sido en el pasado en el seno de las universidades. ¿Y estos movimientos cómo evolucionan luego, después de la universidad? En muchos casos imagino que se diluyen, otros se pasan a la política más activa, ¿no es así? Si hablamos de los años 60, porque también habría que distinguir los momentos, pues en la universidad realmente es donde se experimenta un primer mecanismo de democracia hecha a contrapelo del régimen. Y muchos de estos chicos, fundamentalmente, pero también alguna chica, luego lo que harán será o pasar a la militancia directa a los partidos clandestinos, con toda la dificultad que ello suponía, y fundamentalmente en el PC, que era el partido de referencia de la lucha antifranquista, pero otros tendrán pues una proyección profesional, una implicación política menos directa, pero sí que tendrán un marchamo progresista y un marchamo contrario al régimen que irá ganando terreno en los distintos sectores profesionales. Uno puede ver de alguna manera también el panorama de lo que es el mundo de la sociología, el mundo cultural en general en España, y se ve ganado precisamente por los sectores más contrarios al régimen o por el marxismo, que de alguna manera la gran referencia intelectual que a todos les unificaba en esa lucha contra la dictadura. Entonces eso está muy extendido. En unos casos unos militan hasta el extremo por ser detenidos, sufrir tortura, exiliarse, y otros tendrán un perfil más bajo, pero formarán parte de ese rechazo más o menos activo a lo que suponía el mantenimiento de la dictadura. El mundo, bueno, el movimiento social de los estudiantes, que en estas fechas tenemos un poco tan vivo y tan cercano, que se está repitiendo en el mundo árabe con un trasfondo histórico similar, salvando las distancias, sí, lógicamente, y los marcos históricos a lo que sucedió, por ejemplo, en España hace varias décadas, y que hemos querido comentar con Miguel Ángel Ruiz Carnicer, a uno de los autores del libro Estudiantes contra Franco, 1939-1975, publicado por La Esfera. Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia. Muchas gracias a vosotros y cuando queráis. Ella, si yo las tiro for per aquí y tú las tiras for per allá, segur que tomba, tomba, tomba y ens podrem alliberar. Doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Majestad, ¿me habéis hecho llamar? Ana, ha llegado a mis oídos que por Madrid corre el rumor de que vos y yo somos amantes. ¿Cuál es el problema, majestad? Bueno, soy un rey cristianísimo y... Majestad, dejadlo estar. La historia necesita canela para aderezar sus platos. Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Ser Historia con Nacho Ares. Se suele hablar de los padres de la Constitución, refiriéndose a esos siete grandes hombres que apostaron por un proyecto unificador, con tesón y con esfuerzo, y que hoy celebramos día 6 con esta onomástica, el Día de la Constitución. Don Gregorio Peces Barba, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, bueno, encantado de saludarle. ¿Es para usted también un día especial hoy? Sí, claro, porque pues reviven pues una serie de vivencias y de acontecimientos que son realmente pues muy importantes, y no solamente para mí en mi propia biografía, sino también pues para nuestro país y para la historia de nuestro país. ¿Qué siente usted en el año 78 cuando le eligieron para realizar la Constitución, para hacer la Constitución? Hombre, pues me pareció que era un gran honor y que era un halago de la fortuna, como decía Alonso Martínez con el Código Civil, ¿verdad? Eso de poder estar en el centro de lo que iba a ocurrir y que iba a tener mucha trascendencia para nuestro país, pues ha sido siempre muy honroso y yo lo llevo como un honor enorme. Además es curioso, permítame esta licencia, pero ustedes eran muy jóvenes. O sea, en aquella época usted tenía 40 años, que es la misma edad que yo tengo ahora. Sí. Yo dirijo un programa de radio, hago otras cosas en televisión y tal, pero yo con 40 años no puedo decir que he hecho una constitución. Era un grupo de 7 personas muy jóvenes, incluso había gente más joven que usted, sí, como sí, Miquel sí. Roca o Miguel sí, Herrero, ¿no? Que tenían sí. 37 en aquella época. Sí. Bueno, eso yo creo que son las circunstancias. Salíamos de una dictadura y por consiguiente pues había que, claro, contar con las gentes que habían estado en la oposición, que tenían una postura clara y que podían desde los grupos de oposición completar el grupo de UCD que era algo, digamos, donde había mezcla de gentes de oposición y gentes que habían colaborado con el régimen franquista y que eran reformistas. Entonces, claro, pues todo eso explica lo de las edades. Con el panorama actual, tal y como está la situación política en la actualidad, llama mucho la atención que en aquella época del año 78, pues personas de diferentes ideologías, de diferentes partidos, remaran todos en el mismo sentido, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que todos actuaran de esa forma? Bueno, pues yo creo que es bastante fácil de explicar. Es que estábamos en una situación en la cual salíamos de una dictadura y había que establecer las reglas del juego. Y esas reglas del juego, que eran genéricas y básicas para la convivencia, pues facilitaban, aunque había siempre hubo problemas y hubo tensiones, pero facilitaban el ponerse de acuerdo, porque no había más remedio. Y además realizaron un magnífico trabajo, permítame también esta frivolidad, sin internet. ¿Qué modelos tomaron para realizar la Constitución? Yo recuerdo, por ejemplo, voy a contar una anécdota. Yo cuando estaba en la universidad en Valladolid, yo hice una asociación llamada Fórum Oriental, dedicada pues al mundo del orientalismo, la egiptología, que es mi verdadera pasión, y cuando fuimos a darle de alta en la universidad, nos dieron un modelo de estatutos, ¿no? A partir de los cuales solamente había que poner el nombre de la nueva asociación, y a partir de ahí pues ya tenías unos estatutos, ¿no? En el caso de la Constitución del año 78, ¿qué otros modelos tomaron? Pues hombre, vimos las constituciones españolas anteriores, especialmente tres, 1812, 1876 y 1931, y luego las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la italiana, la francesa, la alemana, y luego también, que era anterior a nosotros, la portuguesa. Aunque la portuguesa, que es una constitución que es muy excesiva y muy radical en muchas cosas, muchas veces otras seguimos alguno de sus rasgos, pero otras veces pues hicimos lo posible para no establecer ese modelo en nuestro texto. Y luego pues también, digamos, las propuestas originales que llevamos sobre todo el señor Fraga y yo, de un texto casi completo de la Constitución, que había tomado, digamos, cuenta de todo eso que le he dicho, pero que luego después se fue contrastando con los demás miembros, y que algunos, cada uno tenía sus posiciones, y fue también muy importante, aparte de los apoyos del señor Soletura y de los miembros de UCD, fue muy importante también la capacidad de síntesis y de apoyos y de integración que tenía el señor Roca. Quizás nosotros nos imaginamos esas reuniones entre ustedes pues un tanto sesudas, ¿no? ¿Qué ambiente había entre ustedes siete en esas reuniones? Pues un ambiente agradable. ¿Y dónde se reunían también? ¿Dónde lo hacían? Nos reuníamos encima del despacho del presidente del Congreso, en una sala que ahora ya creo que sí es que es un despacho, y nos reuníamos tres días por semana. Presidía la sesión por orden alfabético uno de nosotros cada vez, y ese era el que respondía ante la prensa, y mantuvimos un mutismo absoluto hasta que en diciembre acabamos el texto inicial. Aquí no había WikiLeaks ni filtraciones, ¿no? Esas parecidas, ¿no? ¿Sabe usted? Las filtraciones se produjeron cuando, acabado el texto y pasado al señor presidente del Congreso, que naturalmente no hizo ninguna filtración, pues lo pasamos a las direcciones de los partidos políticos, y fue ya alguna persona vinculada a algún partido político la que transmitió a la prensa, concretamente al País y a Cuadernos para el Diálogo. A pesar de la crisis económica también y un poco política de la época, en la sociedad española de finales de la década de los 70 había, por ese ambiente de cambio, pues había cierta euforia, ¿no? Yo recuerdo, era muy pequeño, tenía 8 años, pero sí que tengo grabado en la mente ese buzoneo que se hizo de unas pequeñas copias con los pilares básicos de la Constitución, que yo en aquella época, con 8 años, como digo, no entendía absolutamente nada, pero sí que era consciente de la importancia de ese momento histórico, sí. ¿No? Sí, pues la crisis, riámonos de la crisis de entonces en relación con la actual, es decir, aquella crisis además nos cogía absolutamente desprovistos de instituciones. Hoy tenemos una crisis importante, que de la que yo creo que vamos a salir, pero es una crisis que nos coge ya con instituciones firmes, ¿eh? ¿Cuál es la salud actual, ya como última pregunta, de la Constitución? La salud de la Constitución es buena, y yo creo que el gran consenso se mantiene. Habrá que hacer quizá algunas reformas cuando se pueda. Es decir, yo creo que el PP no quiere hacer reformas hasta que no esté en el poder. Yo creo que la actitud del PSOE es distinta. Yo creo que está dispuesto a hacerlas en cualquier momento. Pero son, digamos, reformas que no afectan para nada al gran consenso del 78. Y esto así como última pregunta, quizás ustedes en aquella época, en el año 78, hace 32 años, quizás ese momento lo vivían como un momento importante en su vida, como algo, no voy a decir un quehacer más, ¿no?, en la vida diaria de un político, pero ¿cómo se ven esos momentos ya con el paso de más de tres décadas, en donde ya sí que podemos enclavar en un lugar concreto de la historia ese bueno, momento pues de sus vidas? Con mucha tranquilidad y mucha modestia, porque digamos que nosotros trabajamos como era nuestra obligación, pero ya digo yo que la virtud y el fue de los ciudadanos españoles y del conjunto de los diputados y de los senadores, del gobierno del presidente Suárez, de su majestad el rey, de todos. O sea que no podemos ponernos nosotros unas medallas exclusivas en esa materia, pero sí fue muy honroso. Hombre, yo siempre he dicho que yo lo que soy es un profesor de universidad, y eso es mi profesión. Esto ha sido un añadido muy honroso por halago de la fortuna, Muy bien, don Gregorio Peces Barba, uno de los padres de la Constitución, muchísimas gracias. Nada, encantado de estar con usted y de estar en su excelente programa, ¿eh? Muchísimas gracias, don Gregorio. Bueno, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. El Consejo de Estado es una institución muy seria, y por eso digamos que tiene escaso revir en la opinión pública. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón es licenciado en Filosofía y Letras y doctorado en Derecho. Fue uno de los siete padres de la Constitución española. En 1976 fue nombrado secretario general técnico del Ministerio de Justicia, cargo que desempeña hasta abril de 1977. Un año después ocupa el cargo de portavoz en el Congreso de los Diputados, tanto del partido del Gobierno, Unión de Centro Democrático, como de la oposición, con Alianza Popular. Fue diputado de UCID de 1977 a 1981 y de Alianza Popular y del PP en 1982, 86 y 89. En 1987 opta a la presidencia de Alianza Popular, pero fue derrotado por Antonio Hernández Mancha. Miguel Herrero sigue en activo como colaborador de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Fue también miembro del Tribunal Constitucional del Principado de Andorra desde el año 2001 al 2009, presidiéndolo entre 2001 y 2003. Aquí le escuchamos en su despedida del programa de La Ventana de la cadena SER con Gemma Nierga, Santiago Carrillo y Pere Portabella. Un ahorro importantísimo para el Estado y yo a eso le doy mucha importancia porque el dinero público hay que ser muy cuidadoso con él. Y aparte de eso, insisto, pues garantiza la ley. Ser Historia, con Nacho Ares. Hace pocas semanas nos visitó en Ser Historia Luis Enrique Íñigo Fernández, autor del libro Breve Historia de la República. Como es en este periodo de la historia, en donde encontramos quizás el antecesor de nuestra Constitución del año 1978, de la cual celebramos hoy su onomástica, ¿quién mejor que Luis Enrique para hablar de la Constitución de la época republicana del año 1931? Luis Enrique Íñigo Fernández, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. ¿Cuál era el escenario político en el que nació esta controvertida Constitución de la Segunda República? Pues si hubiera que buscar una palabra, yo diría que bastante complejo. Complejo y paradójico, porque por una parte es cierto que la República fue saludada con una gran ilusión por una parte mayoritaria de la opinión, pero también es cierto que era un contexto difícil, ¿no? Porque para empezar, el mundo, y no solamente España, estaba sumido en una grave crisis económica, la famosa depresión del 29, que aunque a España no le afectó tanto como a Estados Unidos o Alemania o otros países del occidente, pues le afectó también bastante. Y por otra parte, ese consenso que al principio parece que presidía el comienzo de la andadura republicana, pues fue disminuyendo a una velocidad considerable durante los primeros meses. Y es cierto que si en abril prácticamente hay pocas voces discordantes, con la excepción de los anarquistas, en mayo del 31 ya sucedió algo que empezó a poner en contra de la República a una parte de la opinión, sobre todo la opinión católica, como fue la quema de conventos de los días 10 y 11 de mayo, y luego enseguida se empezó a poner de manifiesto que el consenso era mucho más artificial o aparente que real, porque dentro del gobierno provisional que había puesto a andar el régimen, digamos, se empezaron a ver fracturas importantes, hasta el punto de que cuando se celebraron las elecciones de junio del 31, precisamente para convocar unas cortes constituyentes, que son las que tenían que hacer la Constitución, pues las listas en muchas circunscripciones no fueron juntos todos los miembros del gobierno. Se empezó a poner de manifiesto que la izquierda pues rechazaba ir en las listas con los republicanos de derecha. Y este hecho, pues desde luego, perjudicaría luego la aprobación de la Constitución. Y luego hay un factor importante como es la actitud de la Iglesia, que muy distinto de lo que hizo en los años, o sea, a los 76, 77, 78, pues empezó a poner claramente contra el régimen y dentro de ella pues se impuso el sector más duro, ¿no? Del que dirigía el cardenal arzobispo de Toledo, ¿no? El cardenal Segura, o el obispo de Vitoria, Mújica, o el arzobispo, bueno, pues prácticamente pues toda el ala dura, ¿no? Mientras que quedaba claramente en minoría el ala más dialogante que dirigía Vidal y Barraquer, ¿no? El arzobispo de Tarragona, ¿no? Todo esto pues ya empezaba a significar dificultades muy tempranas, ¿no? Que iban a afectar sin duda la aprobación de la Constitución. Sí, veo que salvando todas las distancias, el tiempo, los contextos, etcétera, la realidad política del momento era, bueno, pues similar a la actual, ¿no? Una época de, no voy a decir convulsa, de crisis, de cambios. Es cierto que así lo son, lógicamente los medios que tienen las instituciones en la actualidad son completamente distintos, mucho más avanzados para poder evitar ese choque definitivo, pero el entorno es relativamente similar, ¿no? Con una lucha entre partidos de derechas e izquierdas, con intereses que van más allá seguramente del consenso que se pudiera dar a partir de una constitución, ¿no? Sí, lo que ocurre es que en el 77 yo creo que estaba muy vivo el recuerdo de la guerra civil y hubo un esfuerzo importante, uh-huh, tanto por la izquierda como por la derecha de alcanzar el consenso, mientras que en el 31 no estaba tan claro, ¿no? Y siendo, claro, más grave la crisis del 73, que estaba afectando a España muy gravemente en ese momento, uh-huh, pero que dio lugar pues al consenso incluso en materia económica que significaban los pactos de la Moncloa, pues no hubo nada parecido en el 31. Y la actitud de la Iglesia es radicalmente distinta. En los años 70, con figuras como el cardenal Tarancón, a la que había en los años 30, ¿no? Es decir, los años 30 fue mucho más ultramontana la actitud de la Iglesia y eso produjo bastante daño también. ¿Quiénes fueron los padres de esa Constitución de la Segunda República del año 31? Bueno, aquí no hay una paternidad tan clara como ocurre en el 78, es decir, hubo una paternidad frustrada, digamos, porque hubo un primer intento de seguir los trámites tradicionales. Dentro del Ministerio de Justicia había una comisión jurídica asesora y dentro de ella se creó una subcomisión técnica de 13 personas que presidía un líder de la derecha democristiana moderada, Osorio y Gallardo. Pero el anteproyecto que hicieron, que era una constitución muy corta, muy clásica, liberal democrática, con separación de poderes, cortes bicamerales, presidencia fuerte y libertad religiosa, pero privilegios para la Iglesia, pues la izquierda la rechazó totalmente. Entonces se creó dentro de las Cortes una comisión parlamentaria que representaba proporcionalmente los grupos de la Cámara y, por tanto, tenía mayoría de izquierda, claramente, de izquierda y socialista, ¿no? Y la presidió un socialista, precisamente, un jurista también muy famoso en esa época, Luis Jiménez de Asúa, pero que estaba completamente dispuesto a imprimirle a la Constitución ese marchamo ideológico que le caracterizaba a él, ¿no? Lo cual también fue un problema, ¿no? Visto con el paso de los años, casi del 31 hasta ahora, pues si no me equivoco, hay 80 años, un poquito menos, la Constitución de la Segunda República era una constitución muy moderna, en el sentido de que, bueno, pues otorgaba la libertad religiosa, incluso existía la posibilidad del divorcio, ¿no? Sí, sí, la verdad es que el título tercero de la Constitución, que es el que recoge los derechos individuales y sociales, es avanzadísimo. No en vano los modelos en que se inspiró la Constitución del 31 fueron pues de lo más avanzado que había: la Constitución alemana de la República de Weimar de 1923, la mexicana, incluso tiene ciertos pinceladas que marcan la influencia de la Constitución soviética del año 18, ¿no? Y lo cierto es que sí, por ejemplo, incluye el divorcio, aunque a diferencia de la actual, pues había que alegar una razón, ¿no?, para divorciarse. Es cierto que existe libertad religiosa plena, pero bueno, pero hay derechos religiosos que hoy consideraríamos recortados por la Constitución, ¿no? Pues habría que pedir, o sea, la autorización para actos religiosos públicos, ¿no? Uh-huh. Y sí que hay luego un gran avance en lo que se refiere al derecho laboral, que la Constitución pues legisla incluso la participación del obrero en la gestión de las empresas, las vacaciones pagadas, en fin, cosas que nos parecen modernas, pero que empezaban a notarse en la Europa de aquella época. Porque incluso yo creo que, si no recuerdo mal, en Francia las primeras vacaciones pagadas que tuvieron los obreros fueron en el año 36, precisamente. O sea que la Constitución del 31 sí era muy avanzada en relación con cualquier patrón de comparación que podamos introducir de su época, ¿no? Hay otro elemento, quizás, bueno, no solamente se anulaba la nobleza como entidad jurídica, sino que también otro detalle que yo tengo aquí anotado, que era, se daba por primera vez, era el sufragio universal, que por, sí, primera vez se llevó a cabo en las elecciones del año 1933. Sí. ¿Qué papel tuvo la mujer en esta Constitución, si es que realmente tuvo alguno? Sí, es que es curioso porque fue de lo más paradójico. Es decir, en las elecciones del 31, las de junio, las que convocaron la Cámara que aprobó la Constitución, no votó la mujer, pero sí era elegible. Con lo cual nos encontramos un pequeño grupo de diputadas, sobre todo, bueno, nos encontramos a Victoria Kent, entre los radicales socialistas, y sobre todo la famosísima Clara Campoamor, uh-huh, que era diputada del Partido Radical, un partido que, a pesar del nombre, entonces ya se puede considerar un partido de centro. Es muy curioso porque la izquierda estaba en contra de conceder el voto a la mujer. Es decir, de hecho hay una frase de la diputada esta a la que me refiero, de Victoria Kent, que decía: la mujer es retrógrada, reaccionaria e inculta, literalmente, ¿no? Y con ella lo cual, se presenta a las elecciones, ¿no? Sí, sí, ella era diputada. Entonces ella decía, claro, yo no, pero la mujer está dominada por la Iglesia, si le damos el voto va a ganar la derecha, ¿no? Curiosamente fue la alianza de la derecha con el Partido Socialista la que dio el voto a la mujer. De lo contrario, los republicanos de luego no estaban por la labor, ¿no? quizás era una de estas de las contradicciones, ¿no? Que sí. Luego Ortega y Gasset, Unamuno y otros intelectuales de la época, pues criticaron con dureza esa ambigüedad de la Constitución, ¿no? Que según ellos, pues decían que había sido urdida por intereses políticos y partidistas, como digo, con grandes contradicciones. Incluso, si no recuerdo mal, Manuel Azaña y el propio Alcalá Zamora criticaron también la Constitución, su propia Constitución. Sí, además lo de Alcalá Zamora es peculiar porque estaba absolutamente en contra de la Constitución, incluso publicó más tarde un libro que se llama precisamente así, Los defectos de la Constitución de 1931. Si uno ojea sus memorias, pues están llenas de críticas, sobre todo unas críticas muy amargas que revelan la frustración que fue acumulando en el ejercicio de la presidencia de la República. Y realmente las quizá mayores contradicciones están en la articulación de los poderes, ¿no? Porque el presidente de la República, que es una figura clave, naturalmente, por una parte le da grandes competencias, pero por otra parte le ata las manos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene capacidad para nombrar y separar libremente al presidente del gobierno, puede incluso frenar decretos del gobierno y obligarle a pasarlos por las Cortes, incluso puede exigir que las leyes del gobierno las vuelvan a aprobar las Cortes por dos tercios, puede convocar a las Cortes, suspender sus sesiones incluso durante un mes, que lo hizo Alcalá Zamora, incluso puede disolver las Cortes dos veces, pero sin embargo el Congreso puede destituir al presidente de la República, cosa que también se hizo con Alcalá Zamora en abril del 36, uh-huh. Y luego además necesitaba el refrendo de un ministro para cualquier acto, con lo cual la situación del presidente era peculiar, y además es que al presidente le tocaba nada menos que interpretar cuál era la mayoría realmente de la calle, no solo en las Cortes, como de hecho le tocaba hacer a Alfonso XIII, Alfonso XII, con lo cual existía el riesgo de borboneo también, es decir, el presidente tenía que seleccionar a un primer ministro, a un presidente del gobierno, que luego se sometía a las Cortes. Pero las Cortes tenían una estructura muy compleja como para saber realmente si iba a durar o no el presidente, porque las leyes electorales eran muy peculiares en esa época, no es tan sencillo como ahora, que es bastante mayoritaria y se consigue una mayoría estable con relativa facilidad. Entonces no ocurría eso y los gobiernos caían bastante rápido, ¿no? Y estas contradicciones, como comentabas ahora, bastante bastante curiosas y aparentemente perceptibles en una primera lectura de la Constitución, ¿por qué se llevaron a cabo? ¿Por qué se hicieron? ¿Quizás porque la Constitución se redactó de una manera precipitada? No, yo creo que el problema está en cuál es la estructura de la primera Cámara, de las Cortes Constituyentes. Hay que recordar que en el 31, pues prácticamente los partidos de la derecha habían saltado por los aires, y los partidos tradicionales del turno de la Restauración, el liberal y el conservador, no existían ya. Se habían ido deteriorando muchísimo en los últimos años y la dictadura de Primo de Rivera pues ya los había llevado a la desaparición. No había dado tiempo a que la derecha se organizara con partidos propios y relativamente modernos, y la única derecha que se presentó un poco organizada a las elecciones fue la derecha liberal republicana de Alcalá Zamora y Miguel Maura, ¿no? Es decir, del presidente del gobierno provisional y el ministro de la Gobernación. Y fue un poco marginada en la creación de coaliciones cuando la ley electoral prácticamente obligaba a las coaliciones, porque daba el 80% de los votos al que tuviera más del 40%, el 80% de los escaños, perdón, en cada circunscripción, al que tuviera el 40% de los votos. Con lo cual las Cortes salieron bastante más de izquierda de lo que era la sociedad en esa época, que posiblemente se sitúa en el centro izquierda, pero no tan de izquierda como sería la Cámara. Eso hizo una Constitución más bien orientada a la izquierda, pero sobre todo hizo una Cámara luego compleja de llevar, porque a pesar de la mayoría de izquierda, era una izquierda muy fragmentada también, ¿no? Con muchos socialistas, pero los republicanos de izquierda partidos en muchos grupos, ¿no? Hubo que esperar el año 35 para que esto se ordenara un poco y surgieran un par de partidos republicanos fuertes, digamos, ¿no? Todo eso hacía que cada digamos, título de la Constitución supusiera una negociación complejísima y bueno, pues esto llevó a contradicciones, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Claro, nos encontramos en un panorama en el que surge la Constitución del año 31, comienza al poco tiempo la Guerra Civil, que acaba en el 39. ¿Qué vigencia real tuvo esta Constitución? Pues fíjate, teóricamente, pues desde el año del 9 de diciembre del 31, que fue cuando entró en vigor, pues hasta el 18 de julio del 36, porque no se aplicó, lógicamente, durante la Guerra Civil. Es decir, aunque la República sigue existiendo formalmente como régimen, en la práctica, pues toda la estructura de gobierno y administrativa saltó en pedazos. Y solamente con Negrín se vuelve a reordenar un poco, ¿no?, a partir del 37, de mediados del 37. Pero es que además hay cosas tan importantes como precisamente ese título tercero al que nos referíamos, el de los derechos, que era la parte más valiosa y más avanzada de la Constitución, prácticamente no se aplicó nunca, porque la mayor parte de la ejecutoria de la República transcurrió en suspensión de derechos por uno u otro motivo, es decir, en estado de excepción de algún otro tipo, y se recriminó mucho por parte de la oposición, primero por parte de una oposición, luego por parte de la otra, pues que el gobierno abusó mucho de esa capacidad que le daba la norma de suspender los derechos individuales. Pero cuando no había una sublevación anarquista, había un intento de golpe de Estado como el de Sanjurjo, sí. Con lo cual era muy difícil. Hay que recordar que la situación socioeconómica era compleja y que los obreros en esa época pues se sumaban con bastante facilidad a protestas, huelgas y reivindicaciones que uno entiende en función de su situación económica, lógicamente. Y luego, por otra parte, les habían prometido tanto y les dieron tan poco que hay que entender que muchos de ellos se sublevaran con facilidad, ¿no? Muy bien. Luis Enrique Íñigo Fernández, autor del libro Breve Historia de la República, publicado por la editorial Nautilus, que no lo he dicho antes. Muchísimas gracias por habernos contado de esta manera tan ilustrativa la Constitución del año 1931. Ya tengo un baile de fechas en la cabeza que me estoy haciendo yo un lío. Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Todo tiene su explicación. Yo estaba entonces exiliado, había tenido que huir de España porque... Jordi Solé Tura nació en 1940 y fue diputado del Partido Socialista Unificado de Cataluña, partido catalán federado con el Partido Comunista de España en el momento de la redacción de la Constitución. Fue ministro de Cultura entre 1991 y 1993 y senador por el Grupo Socialista y por la Entesa Catalana de Progrés durante la legislatura 2000-2004. Durante su juventud militó en el Frente de Liberación Popular y en la Organización Comunista de España, siendo durante la Transición Española cuando fue uno de los dirigentes del Partido Socialista Unificado de Cataluña, donde defendió las tesis eurocomunistas del secretario general del PCE, Santiago Carrillo, y fue elegido diputado nacional por Barcelona en junio de 1977 y marzo de 1979. En 1985 fue elegido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Fallece el 4 de diciembre del 2009, a dos días de la celebración del 31º aniversario de la Constitución Española de 1978. Bien conectados, en el sentido de que teníamos información bastante asequible, por ejemplo, recibíamos casi todas las agencias de prensa internacionales, y había una red de corresponsales dentro del país que nos enviaban. ¡Van Gogh! ¿Dónde has puesto mis pinceles? ¿No habrás vuelto a llenarlos con tus charretones de pintura? ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí, como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia, con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Hasta aquí el tiempo que teníamos en este programa especial de Ser Historia, dedicado hoy a la Constitución. Ya sabéis que para cualquier duda, comentario, sugerencia, podéis contactar con nosotros con todas las fórmulas que aparecen en la página web www.cadenaser.com/ser-normal-historia. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Carlos Llanos ha estado en los mandos técnicos y Enrique Hernández en la edición de audio. Y delante del micrófono, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Hasta el próximo programa.